para que vuelvas a mí. Voy a prender una vela para que vuelvas a mí. Voy a prender una vela, pues mi pobre corazón ya no puede con la espera, pues mi pobre corazón ya no puede con la espera para que vuelvas a mí. He prendido muchas velas para que vuelvas a mí. He prendido muchas velas y ha cansado de esperarte. Siento que un fuego me quema y ha cansado de esperarte. Siento que un fuego me quema, tú me das una esperanza. Corro a prender una vela, con la esperanza no alcanza. Corro a prender otra vela, cariño, si tú no vienes. No, no. Para que vuelvas a mí, voy a prender una vela. Para que vuelvas a mí, voy a prender una vela. Pues mi pobre corazón ya no puede con la espera. Pues mi pobre corazón ya no puede con la espera. Para que vuelvas a mí, he prendido muchas velas. Para que vuelvas a mí, he prendido muchas velas y ha cansado de esperarte. Siento que un fuego me quema y ha cansado de esperarte. Siento que un fuego me quema, tú me das una esperanza. Corro a prender una vela, con la esperanza no alcanza. Corro a prender otra vela, cariño, si tú no vienes. Ay, ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿dónde me meto la vela? Cariño, si tú no vienes, ¿dónde me meto la vela? Ay,